Buenas tardes, bienvenidos a este capítulo número 3 del podcast especial Coronavirus. En esta ocasión tenemos como entrevistada a la presidenta del Colegio Médico Osorno, la doctora Cecilia Romero, la cual nos brindó varias confirmaciones de datos y cifras ya reporteados por este medio. ¿Cuál es la realidad de los test en Osorno? ¿Con cuántas camas contamos en la provincia? Todo eso y mucho más en el siguiente podcast. Sí, estoy al tanto de todo. Estamos trabajando de manera coordinada con el director del hospital Paseo Osorno, con el director del Servicio de Salud, con la Seremía, porque esto realmente es algo, bueno, a nivel nacional y principalmente nosotros a nivel local estamos viendo que no nos falte nada para poder atender a la comunidad en lo que necesita en salud. Y usted, por ejemplo, solo tenemos los datos que actualmente en Osorno hay 8 camas UCI y se podría implementar el doble de camas en el servicio en un mediano plazo, porque se necesitan toda la instrumentación y la dotación de médicos especialistas en el área. ¿Con cuántos médicos especialistas contamos en Osorno o que puedan atender la urgencia más allá de los que están en el servicio público? ¿Si se han tomado medidas con respecto a eso o si se está coordinando con médicos que trabajan en el sector privado para poder incorporarse a trabajar en el hospital en el caso de una contingencia grave? Usted sabe que acá Osorno es pequeño, por lo tanto la mayoría de los médicos que trabajamos en nivel salud público también trabajamos en el nivel privado. Y dadas las indicaciones que dio el gobierno, tanto lo público como lo privado se puede usar exactamente igual. Ahora, a nivel hospitalario, además de estas 6 camas UCI que tenemos normalmente, se han implementado el doble de camas porque todo lo que es UCI, UTI y la parte neurológica ha pasado a ser UCI en estos momentos. No tenemos muchos ventiladores porque no nos han llegado ventiladores, pero sí los ventiladores que se usan a nivel de anestesia, como ahora no se está haciendo ninguna cirugía electiva, sino que solo las urgencias, esos ventiladores se están trasladando para ser usados en estas UCI que se están armando nuevas para recibir cuando sea necesario a la gente que caiga con el coronavirus en forma grave. Claro, exactamente. Y eso es lo que nos preocupa porque hemos visto estudios internacionales, lo que indica también la Organización Mundial de la Salud, es que el 2% en el mejor de los casos se ve afectada por enfermedades respiratorias agudas que necesitan respiración mecánica. Si nosotros proyectamos esa cifra y con el número de camas que hay actualmente o que podrían haber, necesitaríamos entre 500 y 600 casos para que las camas estén completas. ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, realmente entre el hospital y la clínica, yo quiero darle una tranquilidad a los usuarios de salud de la provincia de Osorno, porque sí creo que tendríamos lo necesario para atenderlo, porque así como necesitan camas UCI, también necesitan otros hospitalizarse en salas de intermedio, en salas de medicina, y todo eso se ha estado implementando ya de hace varias semanas en el hospital de Osorno. Hay para atender, ¿cuántos pacientes más o menos con respiración mecánica se pueden estar atendiendo de manera simultánea en el hospital? Bueno, a nivel de hospital más la clínica, yo creo que serían unos 20 pacientes. Y en este momento tenemos uno solo que ha necesitado ventilación mecánica. ¿Cuántos médicos hay por cada 100.000 habitantes acá en la ciudad? ¿Como una cifra que se maneja o ustedes manejan? ¿Con cuántos médicos más o menos cuenta la ciudad para o que estén en el colegio médico para poder hacer frente a esta crisis y es que todos de ellos podrían ayudar? Bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo soy súper mala para todos esos números. Sí sé que en caso de necesidad y de urgencia, habemos muchos médicos que sí pueden ayudar. Hay muchos médicos hoy día que están jubilados del hospital, que han trabajado más de 35 años en el hospital y que yo sé que están dispuestos, en caso de urgencia, ir a trabajar al hospital. De todos los que están trabajando actualmente. Actualmente se encuentran personas en cuarentena, personal médico que esté en cuarentena u observación en el servicio público. ¿Usted tendrá información con respecto a eso? Sí, sí la tengo. No, en este minuto no hay ningún médico enfermo por coronavirus. Sí hay un par de funcionarios, dos funcionarios en el hospital, dos funcionarios en la clínica, que están con coronavirus y lógicamente toda su familia ya estaban en cuarentena antes que nos indiquen a nosotros a partir de mañana, cuarentena total. Había un par de casos, pero que los exámenes fueron negativos, así que por ese lado no hay mayores problemas. Una de las dudas que tenemos, bueno, Ciber Chile sacó un reportaje hoy día o ayer, creo, sobre la situación de los test para coronavirus, tanto test rápidos como test PCR. Desconocemos acá las cifras de cuántos test y cuántos exámenes se están realizando por día. No sé si usted más o menos tendrá y si se están poniendo limitantes por falta de estos equipos para poder hacer análisis de casos positivos. Bueno, para la tranquilidad de la población, sí, nosotros tenemos a nivel hospitalario el examen que es la PCR, que es un examen mucho más exacto que el test rápido y que se está haciendo acá en el Hospital Paseo Osorno. Se han implementado y a partir del 1 de abril va a empezar a implementarse las 24 horas del día, porque ahora está en horario de trabajo nomás. Pero ya teniendo más tecnólogos médicos, sí, se va a implementar a partir de las 24 horas del día. Y eso lo hace a nivel hospitalario, y la clínica también lo está haciendo y se lo manda al hospital, y dentro de las 24 horas nosotros tenemos el resultado. Ahora, en cuanto a los test rápidos, sí lo está haciendo la clínica, y bueno, supongo que es un test que sea de buena calidad, porque he sabido por otros regionales del país e incluso en Santiago que han implementado estos test rápidos, pero que no son de muy buena calidad, entonces tienen una muy poca sensibilidad y pueden salir fácilmente negativos a pesar de estar positivo. Entonces no, lo mejor y lo más seguro es la PCR. Otra de las consultas que tenemos es que, bueno, el tema de la contaminación atmosférica se acerca, está toda la gente en su casa, necesita calefaccionarse, obviamente que van a haber episodios críticos de aire. ¿Ustedes han hecho alguna proyección con respecto a las variables del coronavirus y la enfermedad respiratoria? ¿Y si el colegio ha realizado alguna proyección con respecto a esto? Sí, lo hemos estado viendo, pero realmente hemos visto con esto de parar el país, aunque sea media, los cielos mucho más azules, hemos visto que realmente si usted mira afuera no hay la contaminación, a pesar que es cierto, en invierno hay mucho más contaminación por todo lo que es la calefacción que necesitamos acá en el sur, e incluso esperamos que con esto medio caminar del país tengamos mucho menos crisis respiratoria de los enfermos crónicos. Y bueno, lógicamente que estos enfermos corren mucho más riesgo de gravedad si es que se contaminan con el coronavirus. Pero es por la gravedad de la base que ellos tienen ya un pulmón afectado. Justamente de eso también le quería hacer la segunda pregunta, porque nosotros emitimos un reportaje con respecto a las variables de la contaminación y el coronavirus. Y hay estudios internacionales que dando a entender de que la exposición a material particulado 2.5 en el tiempo genera una grave secuela crónica, y que eso también hace aumentar las tasas de enfermedad respiratoria que necesitan también alguna ayuda de oxígeno. Se ve un escenario bastante complicado para el invierno. ¿Usted cree que ahí podría estar como el pic de atención? Sí. De todas maneras, esto como se viene, yo creo a fines de abril, mayo, va a ser lo más crítico, según lo que se ha visto de lo que hemos mirado de China, de lo que se ha demorado en presentarse en China, en Italia. En esa época va a ser crítico y lógicamente los enfermos respiratorios tienen que estar mucho más guardados que un enfermo, o sea, que un una persona que no tenga esa enfermedad crónica. ¿Usted tiene comunicación directa entonces con las autoridades a nivel comunal, provincial, regional? ¿Están participando de algún comité asesor o un equipo de expertos? Sí, así es. Estamos en contacto directo, tanto con la autoridad del Servicio de Salud Osorno como con la Seremía, alcalde. También me he comunicado, eso sí, en forma parte. ¿Y no es que haya una mesa como tal, permanente? Digamos, la mesa se ha formado con la Seremía, el Servicio de Salud y Colegio Médico. Gobernación y Alcaldía están presentes en esa mesa aún, que recién está formada, así que yo creo que ellos también van a ser invitados a participar. ¿Hace cuánto que formaron la mesa? No, ahora, la semana pasada nomás. Otra de las consultas que teníamos que hacer es que era la cuarentena que dura 7 días y los síntomas se dan a conocer a 15 días más o menos de haber contraído la enfermedad de acuerdo a la carga viral. ¿No será que habrá que alargar la cuarentena total al menos 15 días? Lo que pasa es que la mayor frecuencia de aparición de la enfermedad es al 5º día. Eso es el 80% de los casos. Hasta 14 días es el resto que se va dando entre el 5º día y el 14º día. Y yo creo que esas medidas se tienen, así como ha sido en esta oportunidad, se tienen que ir viendo periódicamente. Eso se va viendo en el tiempo, Según cómo se vayan presentando las cosas. Otra consulta, ¿ustedes tienen acceso, bueno, si se armó una mesa, tendrán acceso a usted o le hacen entrega de alguna documentación, de alguna proyección de casos, algún estudio con respecto a cómo han sido los clústeres de contaminación, se han visto mapas de zonas, si realmente se está trabajando con data, se está haciendo análisis? Sí, se está viendo todo eso. Ahora, la contaminación atmosférica está mucho mejor que antes y en cuanto a los datos, realmente Osorno se disparó en la contaminación por coronavirus, por la porfía de la gente, hay un grupo evangélico que ha mantenido, no sé si los últimos días, pero hasta la semana pasada mantenía cultos que realmente ahí hubo un gran foco de infección. Por lo tanto, lo que yo insisto y le digo a la gente, quédate en tu casa, puedes hablar con Dios desde tu casa, pero no vayas a parte pública. La gente no se puede juntar hoy día. Doctora, ¿cuáles han sido ustedes las propuestas que han elaborado o que han hecho llegar a las autoridades? ¿Han sido escuchados? Sí, totalmente, nos han pedido y nosotros veníamos como colegio médico ya pidiendo la cuarentena hace un par de semanas atrás y realmente en la última reunión que tuvimos con la Seremía y con el Servicio de Salud Osorno, que creo fue el jueves, le insistimos a la Seremía que tenía que exigir al gobierno central que realmente debía de pedir lo antes posible la cuarentena por Osorno y bueno, ya llegó y nosotros estamos muy agradecidos de eso porque realmente por video y por fotos que me mandaron el fin de semana, las ferias, los supermercados, estuvieron atestados de gente. O sea, la gente no entiende que tiene que estar separada. Eso yo encuentro una irresponsabilidad terrible. Somos cada uno que nos tenemos que cuidar ya. No somos niños chicos. Y si nosotros no nos cuidamos, ¿qué va a quedar para nuestros hijos el día de mañana? ¿Cuál es el llamado que usted hace a la ciudadanía? Aparte de quedarse en casa, ¿cuáles son las medidas que pueden tomar en su interior? Y cómo, obviamente que la prevención queda quedarte en casa. ¿Qué es lo que usted recomendaría a esa persona que sí o sí tiene que salir de su hogar? Perfecto. Yo creo que ya el ministro hoy día dijo que Osorno estaba en cuarentena y a partir del lunes a las 22 horas esto se instaura. Pero si la gente por salud, por distribución de alimentos, de luz, de energía, que tampoco nos podemos quedar sin eso, la gente tiene que salir a trabajar, que salga con el cuidado del cambio de ropa, al llegar a su casa, que tenga una ropa para trabajar y otra ropa para caminar hasta su casa, al entrar a su casa, cambiar esa ropa, ojalá dejar los zapatos fuera de su casa y llegar inmediatamente a un aseo prolijo de las manos, de la cara, porque todo eso pueden ser contactos que podemos llevar a nuestro hogar. Lavarse las manos de forma permanente a pesar de estar en la casa, porque de repente hay elementos desde la verdura que no lavamos a lo mejor en un momento determinado y hay que volver a lavarla. Lavar las verduras, hay un jabón especial que venden en los supermercados, o hervirlas, acelgas, las espinacas, las verduras de hojas verdes, hervirlas 1-2 minutos y antes de meterlas al refrigerador, también tienen que ser medidas de cuidado. Muchas gracias, doctora, por esta entrevista. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta